Hola, yo soy Gabriel Viso y esto es Bajo la Carcasa, el podcast de tecnología desde dentro. El fin de semana pasado estuve en Málaga en las JPod. Allí conocí un montón de gente, lo pasé realmente bien. Fueron súper constructivas esas jornadas para mí porque aprendí un montón de cosas de un montón de gente que lleva muchísimo más tiempo que yo en esto y se han enfrentado a muchas situaciones que yo no conozco todavía, y la verdad es que bueno, me encantaría repetir realmente, tanto para ti podcaster como para ti oyente. Las JPod son un evento muy recomendable y son una prueba de que la comunidad del podcasting realmente es muy muy muy acogedora. Y si quieres empezar con tu pequeño proyecto, allí vas a poder charlar con un montón de gente que sabe un montón. Sin embargo, o sea, yo estuve, no me voy a extender mucho más porque, como ya os he contado alguna que otra vez, tengo otro podcast. Con ese podcast allí estuve haciendo un directo y además de colgarlo esta semana que viene, pues ahí también haré una pequeña introducción y contando a lo mejor alguna anécdota y alguna cosa que pueda resultar también interesante a mayores de la temática del propio episodio. Es el número 27 de este podcast en el que os voy a hablar de los feeds de los podcasts y todo el jaleo que he armado para poder moverlos de sitio y dejarlos como yo quiero, que debería ser así, como los debería haber tenido desde el principio. Tengo dos podcasts, tengo este y tengo Pitando, que es de un blog que se llama pitando.net. Y bueno, tratan los dos de tecnología, una más orientada a la educación y otro es este que estás escuchando, que lo que trata es de, contarte cómo funcionan las cosas desde dentro. Bueno, pues los podcasts tienen un elemento muy importante, vital para el podcaster y para el oyente, que es el feed. Es decir, es un canal que está representado por un archivo que lo que le dice al reproductor de podcasts es si hay episodios nuevos y de dónde los puede obtener para bajárselos a tu reproductor y que tú los puedas escuchar. Bueno, pues normalmente tú lo que haces desde tu aplicación de escucha de podcasting, ya sea iVoox o podcasts de iPhone o Pocket Casts o cualquiera, lo que van a hacer es suscribirse a un podcast utilizando el feed. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que en el momento que tú ya tienes unos suscriptores, si mueves tu podcast o tu feed de un proveedor a otro, pues esos suscriptores los puedes perder si no lo haces bien. Bueno, pues lo que os voy a explicar en este número es cómo lo he hecho yo. En dos casos completamente diferentes, como son Pitando y Bajo la Carcasa. Y bueno, siempre pensando que no tiene por qué ser la mejor forma y a lo mejor hay alguna mejor, ¿vale? Pero era la forma en la que yo lo tenía que hacer por cómo tenía alojados los podcasts y que además los tenía alojados de forma diferente. Entonces, voy a empezar por el de Spreaker, que es el más fácil de todos, porque digamos que ya la propia plataforma de Spreaker te ofrece una ayuda para que no sea muy traumático. Yo tenía una cuenta pro de Spreaker, la más básica, que costaba 3 o 4 euros al mes. Bueno, yo tenía una, había empezado por 3 euros al mes y aquello iba a subir a 4 euros, ¿vale? Entonces, yo lo que veía era que no le estaba sacando partido, no emitía en directo, no hacía un montón de cosas que se supone que esa cuenta estaba pensada para que las pudieras hacer y, sin embargo, las estadísticas de Spreaker se me quedaban cortas. Entonces, lo que decidí fue dejar de pagar esa suscripción de Spreaker y por aproximadamente el mismo dinero suscribirme a un servicio que se llama FeedPress, que sirve para manejar las estadísticas de tu podcast y además te hace un alias del feed, ¿vale? Es decir, que tú tienes un feed real generado con la herramienta que sea y FeedPress te hace un alias. Tú ese alias es el que entregas a los agregadores como iTunes y iVoox y demás, y luego ya una vez que tu feed está referido a ese alias, puedes hacer lo que tú quieras con el otro, porque FeedPress te va, en teoría, te va a redirigir correctamente un feed a otro y además te lo va a envolver con sus etiquetas y sus redirecciones para poder hacer bien las estadísticas. ¿Qué fue lo que tuve que hacer aquí? Bueno, muy sencillo. Lo primero que hice fue crear en FeedPress un alias del feed de Spreaker de Bajo la Carcasa, ¿vale? De esta forma, feedpress.me/bajo la carcasa era el alias al feed de Spreaker en el que todo el mundo está suscrito en el momento de hacer este cambio, ¿vale? Lo siguiente que hago es me voy a iTunes y cambio la dirección del feed de Spreaker por la de FeedPress. Lo que consigo con esto es, sin arriesgarme a meter la pata con el feed, por decirlo así, consigo que FeedPress empiece a hacer analítica de mi podcast y a medida que la gente empieza a activar su aplicación de escucha de podcast, su podcatcher, a mí me van a llegar estadísticas, me va a empezar a detectar suscriptores. Por un lado, que estos los detecta simplemente con el hecho de que una persona entre y el podcatcher consulte los feeds para ver si los tiene hechos. Y además, bueno, pues también empieza a contabilizar descargas. El tema que ocurre aquí es que lo que está haciendo FeedPress es medir los suscriptores que tiene en Spreaker, ¿vale? En este punto, después de un par de días con esta redirección, pues ya tengo todos los suscriptores identificados. En Bajo la Carcasa tengo unos 364, que la verdad no está mal, es una cifra abrumadora, o sea que os agradezco a todos un montón vuestras escuchas. Y ahora ya toca empezar a crear el nuevo feed, ¿vale? Lo que voy a hacer es dejar de utilizar Spreaker como plataforma principal. Entonces lo que tengo que hacer es conseguir una herramienta que me permita crear un feed. Y cuando tenga ese feed, lo único que tengo que hacer es cambiar el feed que produce realmente esa información que está apantallada por FeedPress. Es decir, solo tengo que cambiar el feed real al que apunta el alias. Llegados a este punto, me voy a Spreaker. Como el almacenamiento que tenía usado eran 8 horas y la cuenta gratis a la que voy a revertir a partir del 1 de noviembre soporta 5, pues lo que he tenido que hacer es llevarme todos los ficheros de audio a otra plataforma. En este caso lo he hecho archive.org. Luego lo siguiente que hice fue en mi blog en gabrielviso.com instalé un plugin de gestión de podcasts, ¿vale? Con WordPress, que es, en este caso es para WordPress. Luego en Pitando os hablaré de otro que es Seriously Simple Podcasting. Pero bueno, con este plugin lo que haces es generar el feed a partir de una categoría de tu blog donde están los artículos que son episodios del podcast. Esos artículos tienen un audio vinculado por una URL, por un enlace, y el cuerpo del post, digamos el texto, serían las notas del programa. Así que lo que hice fue todos los audios, los MP3 de los episodios de Bajo la Carcasa, los fui subiendo a archive.org y fui editando todas las entradas del blog para quitar el reproductor de Spreaker y poner, bueno, pues el que te incrusta este plugin que, repito, se llama PowerPress. Una vez hecho eso, ya con todo el audio migrado, copiado realmente, lo que hice fue comprobar que el feed que genera PowerPress, que lo genera referido a mi dominio gabrielviso.com, se estaba interpretando correctamente, ¿vale? Pasé el feed por iTunes para ver que todos los episodios salían ahí correcto y demás. Con eso pude corregir un par de fallos porque tenía, por ejemplo, un audio que en vez de 30 minutos duraba 2.5, o sea, había claramente algún problema y bueno, pues pude rebuscar por ahí por mis discos duros y tal hasta encontrar el audio correcto. Una vez que tengo ya todo esto corregido, lo que hago es, por un lado, me voy a FeedPress y cambio la fuente de mi feed, es decir, paso de estar creando el alias a partir del feed de Spreaker, como hasta ahora, a crear el alias a partir del feed que genera FeedPress, que era, pues me parece que era gabrielviso.com/category/podcast/feed o algo así. Eso lo que va a hacer es que todos los suscriptores que se hayan suscrito por FeedPress, en vez de ir a los audios de Spreaker, se van a ir a los audios que yo tengo alojados en archive.org, ¿vale? Ahí no debería haber ningún problema. Es decir, la teoría del feed, entre comillas, lo que hace es que si tú sigues apuntando al mismo feed al que te habías suscrito, aunque cambien todos los archivos, eso no debería afectarte. Luego vamos a ver que muchas veces, por la razón que sea, eso no es tan bonito y no es tan así. Pero bueno, es lo único que se puede hacer en este caso. Y luego, para terminar de cerrar el círculo, porque claro, podéis decir, vale, en iTunes ya lo tienes hecho porque el feed que tiene iTunes ya tira contra lo que tú querías, que es tu nuevo esquema de hosting. Pero, ¿qué ocurre si la gente, en lugar de suscribirse por iTunes, se suscriben por Spreaker? Spreaker, en su página web, sigue proporcionándote su propio feed. Pero, gracias a Emilio Cano, en las JPod, en el taller de Domina tu feed con Spreaker, supimos que Spreaker te permite redirigir el feed a otro alojamiento. Es decir, si tú estás en Spreaker y te quieres ir a otro sitio, o como es el caso, quieres que tu feed, el feed de tu podcast, no sea el de Spreaker.com, sino que sea el de FeedPress, tienes una opción para poder hacerlo. Esto se hace en las opciones del show, ¿vale? Vas allí, personalizar RSS y te permite redirigir. En este momento yo lo que hago es redirijo el feed de Spreaker a FeedPress, de tal forma que todas las personas que entren por FeedPress y le den al simbolito del feed RSS, lo que van a obtener es el feed de FeedPress, no el de Spreaker. Y con eso, hasta el punto en el que yo puedo influir en el podcast que tengo almacenado o que tenía almacenado hasta ahora en Spreaker, eso es todo. Es decir, tengo que migrar todos los audios a otro hosting, crear un feed válido para iTunes con los datos de ese otro hosting y luego hacer las redirecciones oportunas. Vale. Problemas que puede haber, que por ejemplo, a mí en iTunes, en el Mac no me ha pasado, es decir, en el Mac se ha comportado de una forma ejemplar y perfecta, los episodios se refrescaron, en la URL del podcast se refrescó y todo se quedó exactamente igual. A simple vista estaba todo perfecto. ¿Qué ocurre? Que en Pocket Casts se me han duplicado los episodios. Es decir, tengo dos episodio número 1, dos episodio número 2 y así hasta el 26. No es una cosa demasiado preocupante o demasiado grave, pero sí que puede ser molesta para muchos usuarios. De hecho, bueno, pues da una impresión de que algo ahí ha fallado y de que algo se ha hecho mal. Bueno, aprovecho para pedirte que por los medios de contacto que diré después me envíes cualquier sugerencia de cómo lo hubieras hecho tú, ¿vale? Y ahora os voy a contar la parte de Pitando, que era ya un poco más casera. Bueno, Pitando es el primer podcast que empecé y este ya lo empecé poniendo los audios en archive.org y generando el feed con un plugin de WordPress, que en este caso es Seriously Simple Podcasting. A efectos de este podcast, de este episodio, nos da igual el plugin de WordPress del que estemos hablando, es decir, funcionan igual. A todos los efectos te crean un feed y te lo generan en una URL que está referida a tu dominio, ¿vale? Pues imagínate pitando.net/category, lo que fuera, ¿vale? ¿Qué es lo que he tenido que hacer aquí? Bueno, lógicamente, si yo tengo ahora mismo un feed montado en una determinada URL referida a mi dominio y quiero generar un alias en FeedPress, pues me voy a FeedPress y lo configuro así, ¿vale? Si lo dejo así, realmente no estoy haciendo nada, ¿vale? Porque todos mis suscriptores siguen yendo a la URL del feed de toda la vida, de pitando.net/category/podcast/feed o lo que fuera. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es una redirección para que todos los suscriptores que están contra la URL antigua se vayan a la de FeedPress, ¿vale? Esto sería equivalente a lo que hemos hecho en Spreaker cuando nos metemos en personalizar el feed RSS y introducimos en el panelito de control nuestra dirección en FeedPress. Bueno, pues aquí lo que ocurre es que yo no puedo hacer una redirección que se hace... bueno, vamos por partes. Os voy a explicar primero cómo se hace esa redirección, que es una cosa muy sencilla, aunque hay que entender un poquito lo que se hace porque hay que hacerlo en la configuración de Apache, del servidor web. Y es bueno, pues editar un ficherito que se llama .htaccess, que está en el directorio donde tú colocas tu WordPress. Y lo que tienes que hacer ahí es habilitar un módulo de Apache que se llama el mod rewrite, que viene de módulo de sobreescritura, y decirle que cuando se haga una petición contra una dirección antigua, te redirija de forma permanente con un código, con una negociación del protocolo HTTP a una dirección nueva. En mi caso, yo lo que le tendría que poner sería: me redirija usted todos los suscriptores de este feed antiguo, de esta URL del feed antiguo, a FeedPress. Y con eso ya, mágicamente, iTunes se daría cuenta del cambio de feed y además todos, como él, todos los demás clientes de escucha de podcasting. Y así, con el paso de los días, de una forma automágica, todos los suscriptores iban a actualizar su feed. Pero aquí hay un problema. El problema que hay aquí es que yo tengo que darle a FeedPress una URL donde FeedPress siempre pueda encontrar el feed del podcast, el feed original, el feed que yo creo. Si yo esa misma URL me voy al servidor y la redirijo a FeedPress, estoy haciendo un bucle. FeedPress toma la información de una URL antigua de podcast, bueno, pues pitando.net / category / podcast / feed, imagínate, pero al mismo tiempo Apache, cuando FeedPress le solicita la información de esa dirección, el Apache le redirige a FeedPress y eso no puede funcionar, como es fácil darse cuenta. Entonces, aquí lo que he tenido que hacer ha sido modificar el plugin de Seriously Simple Podcasting. No ha sido muy difícil, de hecho en su página de ayuda te dicen cómo lo tienes que hacer y lo tienes que hacer a través del tema de WordPress que estás utilizando, ¿vale? Bueno, para modificar los temas de WordPress puedes hacerlo mal y puedes hacerlo bien. Hacerlo mal es meterte en el servidor y en el propio tema que tú estás usando empezar a toquetear. Eso está mal hecho porque en el momento que tu tema de WordPress se actualice vas a perder los cambios, ¿vale? Hacerlo bien pasa por hacer un tema hijo. Un tema hijo es una definición de tema que tú haces para poder modificar un tema sin sufrir las consecuencias de las actualizaciones, ¿vale? Para los que programáis con programación orientada a objetos, esto sería hacer como heredar, ¿vale? O sea, tú heredas el tema entero, pero lo que ocurre es que le añades unas pequeñas instrucciones, unas pequeñas variaciones que sobrescriben, digamos, el esquema original del tema, ¿vale? En este caso es simplemente añadir una funcioncita que dice que, bueno, pues en vez de la URL antigua del feed, pues vamos a poner otra. De esta forma, le vamos a llamar a esta nueva URL la URL nueva del Gabriel, ¿vale? Yo, en vez de poner en FeedPress la dirección del feed original de pitando.net / category / podcast / feed, lo que hago es me voy al tema, lo modifico y a partir de ahí el feed se mueve a la URL buena del Gabriel, ¿vale? Una vez que yo ya, cuando meto en el navegador la URL buena del Gabriel, la que hemos modificado en el tema, y veo que me sale el archivo XML, que es el feed, me voy a FeedPress y esa es el alias que configuro. Y una vez tengo hecho eso ya, como lo que voy a hacer es irme al htaccess y la URL antigua donde están todos mis suscriptores, que es pitando.net / category / podcast / feed, le hago un 301 a FeedPress. De esa forma, todos los suscriptores antiguos se van a FeedPress, mi feed RSS se está generando en una URL que no está siendo redirigida a ningún lado, que es la URL buena del Gabriel, y ahí, que es donde está la información donde se van a crear las nuevas entradas del feed, es la que yo estoy utilizando para hacer un alias en FeedPress. Bueno, pues esto funcionó bien. Aquí sí que no tuve duplicados de suscriptores, ni, perdón, duplicados de episodios, ni nada raro. En Pitando también estoy muy contento y muy también abrumado por la cantidad de suscriptores que tengo 230 y algo. O sea, en total entre los dos tengo 600 clavados a hoy domingo a las 12 menos cuarto de la noche. Y la verdad que para mí es una pasada. No sé si me he explicado bien o si te he liado, pero al final hay que tener dos cosas en cuenta cuando se empieza a mover feeds. No puedes hacer redirecciones sobre ti mismo, es decir, si tú generas el feed con un plugin de WordPress, con una URL y quieres usar FeedPress, no te va a quedar más remedio que hacer el tema de o sea, generar el feed en una URL diferente para poder mover todos tus suscriptores de la URL original donde los tenías a FeedPress. Si no mueves tú la creación de tu feed a otra URL diferente, vas a tener ahí un bucle y además de que no va a funcionar porque el feed va a desaparecer, probablemente lo que ocurra es que tu servidor web se dé cuenta de ese bucle y directamente te borre las redirecciones. Eso a mí también me pasó, ¿vale? Lo siguiente que tienes que tener en cuenta, iTunes ahora mismo te da un panel de control que es iTunes Connect.apple.com, donde puedes ver todas las cosas que tú has desplegado en las tiendas de Apple, incluyendo los podcasts. Y ahí puedes ver si las redirecciones HTTP 301 funcionan. Porque si funcionan, lo que vas a ver es, le vas a solicitar al panel de control que actualice el feed y ahí ya vas a ver de realmente dónde lo está cogiendo. Si una redirección HTTP 301 funciona, tú no tienes que tocar nada en iTunes Connect. Es decir, tú entras y de un día para otro ves que tu podcast ha cambiado el feed. Eso fue una de las cosas que yo comprobé con el de Pitando, ¿vale? El caso de Spreaker, ahí no puedes hacer un HTTP 301, pero lo haces lo mismo utilizando la opción de personalizar RSS, RSS Feed, que es otro nombre del feed, y redirigiéndolo a FeedPress. Con eso consigues lo mismo. Y ahí, pues, lógicamente, pues también te debería actualizar iTunes Connect él solo, ¿vale? ¿Por qué a mí y a lo mejor a ti se te han duplicado los episodios en el podcatcher? Pues no lo sé. Eso es algo raro. Me gustaría entenderlo, pero ahora mismo no tengo explicación, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Yo no me considero ni mucho menos entendido en esto. De hecho, en Málaga, en las JPod, he ido allí a aprender del mejor, que por lo que yo he oído en sus podcasts y en su material, que es Emilcar. Y yo creo que, bueno, quitando este pequeño percance de los episodios que se me han duplicado, yo creo que el resultado ha quedado bastante bien. Ahora mismo ya tengo todos mis feeds detrás de FeedPress. Ya tengo unas analíticas que se me van generando y que me dejan saber si lo estoy haciendo bien o peor, gracias a que puedo ver los suscriptores que tengo, que antes no podía. Y bueno, pues de esto se trata. Y bueno, y claro, por supuesto, ahora además, al tener ya los feeds ocultos tras FeedPress, con los alias estos que te genera, en teoría, pues yo puedo mover el feed a donde yo quiera, que aquí no va a pasar nada, ¿vale? Y bueno, pues espero que te haya parecido interesante. Recuerda que me puedes dejar comentarios en los comentarios del blog, en gabrielviso.com. Estos audios van a seguir subiéndose a Spreaker, pero a partir de un determinado momento en Spreaker desaparecerán los audios antiguos, ¿vale? O sea, si quieres me puedes dejar allí comentarios, pero yo prefiero que los dejes en el blog y también a través de Twitter en la cuenta @gdisoce, que es la mía. Y también, si lo prefieres, lo puedes dejar en el Wave de Anchor, que voy a poner en las notas de este episodio, que las vas a poder encontrar además en tu podcatcher, en gabrielviso.com o en Spreaker, ¿vale? Y ahora ya sí que me despido. Hasta el siguiente episodio. Hasta luego. Thank you.